Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. 13 people have been killed and at least 30 wounded. En una base militar estadounidense, 13 personas fueron asesinadas y otras 30 resultaron heridas, en lo que se considera el peor asesinato en masa de este tipo en la historia del país. Funcionarios militares sospechan que el atacante de F.T. Hood fue un psiquiatra del ejército, el mayor Nidal Malik Hassan. Inicialmente se informó que Hassan había sido ultimado a tiros, pero ahora los funcionarios afirman que está hospitalizado y se encuentra estable. Un familiar dijo a los periodistas que Hassan se había quejado de ser acosado por su condición de musulmán y que había tratado de abandonar el ejército. En el Congreso se prevé que en el día de mañana la Cámara de Representantes vote el proyecto de reforma del sistema de salud presentado por los demócratas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que eliminó una modificación introducida por el congresista Dennis Kucinich que habría permitido a los estados implementar un sistema de salud de pagador único. En declaraciones al Huffington Post, Pelosi también afirmó que no ha decidido todavía si permitirá votar una modificación por separado del congresista Anthony Weiner para reemplazar las reformas propuestas por un sistema nacional de pagador único. Si se permite esta votación, sería la primera vez en la historia en que se votaría un sistema de este tipo en la Cámara de Representantes. Adelantándose a la votación, miles de activistas de derecha se congregaron frente al Congreso el jueves para manifestar contra el proyecto de sistema de salud propuesto. Al tiempo que se entonaban cánticos de Kill the Bill, que podría traducirse como Eliminen el proyecto, algunos manifestantes llevaban pancartas en los que se comparaba la medida con el holocausto nazi y al presidente Barack Obama con el presidente Mao. La concentración se realizó mientras el mayor grupo de defensa de los jubilados del país, la Asociación Estadounidense de Jubilados, AARP por su sigla en inglés, anunció su respaldo al proyecto de ley del sistema de salud. La medida coincidió con un anuncio similar de la Asociación Médica Estadounidense, AMA, por su sigla en inglés, de respaldo al proyecto si se modifican las normas relativas a los pagos a los médicos en Medicare. En la Casa Blanca, el presidente Obama aclamó los respaldos como un paso fundamental. Obama dijo: "We are closer to passing. Estamos más cerca que nunca de aprobar esta reforma. Y ahora que los médicos y profesionales médicos de Estados Unidos están junto a nosotros, ahora que las organizaciones a cargo de velar por el interés de las personas de la tercera edad nos apoyan, estamos más cerca aún". En otras noticias de la salud, 9 personas fueron arrestadas el jueves en las oficinas del senador independiente Joseph Lieberman. Las acciones fueron implementadas por la organización Mobilization for Healthcare for All, Movilización por Atención Médica para Todos en español. La movilización se llevó a cabo una semana después de que Lieberman afirmara que respaldaría una maniobra obstruccionista de los republicanos si se incluía la opción pública en un proyecto final de reforma del sistema de salud. Kai Newirk, de Mobilization for Healthcare for All, dijo: "Estamos esperando para hablar con alguien del equipo de Joseph Lieberman o para hablar con el senador, porque queremos que prometa públicamente que no aceptará más dinero de las empresas aseguradoras. Queremos preguntarle si es senador por Connecticut o por Aetna. No nos vamos a ninguna parte. ¿Está claro? Nos tomamos esto en serio. La gente muere todos los días. 45.000 personas mueren cada año en este país porque no pueden acceder a la atención médica que necesitan". Lieberman se negó a reunirse con los manifestantes, que fueron desalojados por la policía. Un manifestante declaró: "Lo que importa son las personas, no las ganancias. La atención médica debe ser para todos. Lo de Lieberman es vergonzoso. A Lieberman debería darle vergüenza amenazar con bloquear la esperanza del pueblo estadounidense". Mobilization for Healthcare for All afirma que 4 de los activistas se rehúsan a cooperar con la policía y prometen permanecer en prisión hasta que Lieberman deje de aceptar donaciones de las empresas aseguradoras. Until Senator Lieberman agrees to stop accepting insurance. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes aprobó una partida adicional de $24 mil millones para beneficios destinados a los desempleados. La medida extendería el seguro por desempleo y además renovaría un crédito tributario para quienes compren una casa por primera vez. Se espera que el presidente Obama promulgue el proyecto en el día de hoy. Mientras tanto, el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado es el primer comité de la Cámara Alta que aprueba una medida que impondría recortes obligatorios en las emisiones de gases con efecto invernadero. En tanto que los republicanos siguieron con el boicot como medida de protesta, el senador demócrata Max Baucus, de Montana, fue el único que votó en contra. En Afganistán, 9 civiles habrían sido asesinados en un ataque aéreo de la OTAN. Los residentes locales dicen que el ataque en la provincia de Helmand dio en un grupo de afganos, entre ellos 3 niños, que trabajaban en maizales. Horas más tarde, centenares de residentes recorrieron las calles de la capital provincial, Lashkargah, llevando los cadáveres, dijo un habitante de Helmand. Este incidente se produjo anoche a las 7:25 p.m., cuando comenzó el bombardeo desde avión. 9 personas se convirtieron en mártires en este bombardeo y solo una sobrevivió. La fuerza de ocupación de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, dice estar investigando el ataque. En otras noticias de Afganistán, la misión de las Naciones Unidas anunció que reubicará a centenares de sus funcionarios y que asignará a cientos de ellos a destinos fuera del país. La medida se adopta luego del atentado de la semana pasada en el que murieron 5 empleados de las Naciones Unidas en Kabul. En Honduras, el presidente derrocado, Manuel Zelaya, dice que fracasó el acuerdo que lo hubiera restituido en el poder. El acuerdo respaldado por Estados Unidos había establecido como plazo límite para formar un gobierno de unidad la noche del jueves. No obstante, un grupo de legisladores hondureños postergaron una votación crucial, alegando que primero necesitaban la opinión de la Corte Suprema de Honduras. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió mediante una votación apoyar una investigación de la ONU que descubrió que Israel cometió crímenes de guerra durante su ataque contra la Franja de Gaza. La investigación dirigida por el jurista sudafricano Richard Goldstone también acusó a Hamas de cometer crímenes de guerra y exhortó a ambas partes a investigar los cargos o a afrontar un juicio internacional. Esta medida no vinculante de apoyo a dicha investigación fue aprobada el jueves por 114 votos contra 18. El embajador adjunto estadounidense Alejandro Wolf explicó el voto de Estados Unidos en contra de esta resolución. El embajador adjunto de Estados Unidos, Wolf, dijo: creemos que el informe de Goldstone está plagado de errores, entre otras cosas por su enfoque desproporcionado en Israel, sus conclusiones legales radicales, las deducciones excesivamente negativas que establece con respecto a las intenciones y las acciones de Israel, por no lidiar adecuadamente con la naturaleza asimétrica del conflicto de Gaza, por no atribuirle la responsabilidad correspondiente a Hamas por su decisión de establecerse y de desarrollar sus operaciones en áreas urbanas densamente pobladas por civiles y por sus muchas recomendaciones excesivas. Más de 1.300 palestinos murieron durante el ataque de 3 semanas, mientras que únicamente 13 israelíes perdieron la vida, 4 de ellos por fuego amigo. El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, elogió la votación. Riyad Mansour dijo: esta es una noche muy importante en la historia de la Asamblea General. Es una noche muy importante en la historia de la lucha contra la impunidad y de la búsqueda de responsables. Mientras tanto, en Israel y los territorios ocupados, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, anunció que no se postulará a la reelección a principios del año que viene. Abbas habló en Ramallah, donde dijo que se había frustrado por la negativa de Israel a detener la construcción de asentamientos y dijo que su retiro no era discutible. El presidente palestino Abbas dijo: Le he dicho a nuestros hermanos del Comité Ejecutivo de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y del Comité Central de Fatah, que no tengo ninguna intención de postularme en las próximas elecciones presidenciales. Y esta decisión no es discutible o negociable en lo absoluto. Espero que comprendan mi postura, teniendo en cuenta que tomaré otras medidas. Recientemente Abbas afrontó muchas críticas palestinas por negociar con Israel a pesar de la expansión en curso de los asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania y por aceptar postergar una votación con respecto a los hallazgos de la investigación de la ONU sobre el ataque contra Gaza. En Gaza, el líder de Hamas, Sami Abu Suri, dijo que Abbas había dependido demasiado del apoyo de Estados Unidos e Israel. Sami Abu Suri dijo: el discurso de Mahmoud Abbas describe la gran crisis en la que se encuentra tras haber sido abandonado por sus amigos, los estadounidenses y los israelíes, que lo manejaban como a un instrumento. Está intentando ocultar esta crisis, atacando a Hamas y responsabilizándolo de la misma. En otras noticias de Estados Unidos, los votantes del estado de Washington aprobaron una medida para ampliar los derechos de las parejas homosexuales. La ley llamada Todo Menos Matrimonio otorga al concubinato registrado derechos que anteriormente solo tenían los cónyuges. Los defensores de los derechos de los homosexuales dicen que esta es la primera vez que se aprueba una medida de igualdad de los homosexuales en una votación estatal. El excomisario de la policía de la ciudad de Nueva York, Bernard Kerik, se declaró culpable en virtud de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa para evitar 3 juicios penales. El jueves, Kerik se declaró culpable de mentirle a la Casa Blanca cuando fue nombrado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional y dijo que también confesaría delitos tributarios. Los fiscales recomendaron una condena de hasta 33 meses de prisión. En Massachusetts, la localidad de Amherst aprobó una medida en virtud de la cual se aceptarían a 2 prisioneros de la Bahía de Guantánamo si son absueltos y liberados en Estados Unidos. Esta fue la primera medida de este tipo en ser tomada por un municipio estadounidense. Y crecen los pedidos de que se lleve a cabo una investigación sobre por qué las autoridades estadounidenses entregaron vacunas contra la gripe porcina a algunas de las principales empresas financieras de Wall Street, mientras que estas no están disponibles para la mayoría de los estadounidenses. Más de una docena de empresas recibieron vacunas, entre ellas Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan Chase. El Centro para el Control de Enfermedades, CDC por su sigla en inglés, dice que estas empresas reunían varios requisitos como un gran número de empleados y su propio personal médico. No obstante, quienes critican esta decisión dicen que el CDC violó sus propios anuncios de que distribuiría la vacuna únicamente a las personas que corrían un mayor peligro. En una declaración, Melanie Sloan, de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, CREW por su sigla en inglés, dijo: a pesar de que CREW no logró descubrir la composición demográfica de estas empresas, aparentemente se puede asumir sin miedo a equivocarse que la gran mayoría de sus empleados no son mujeres embarazadas, niños, adultos jóvenes menores de 24 años, ni trabajadores de la salud. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.